otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en varios programas anteriores usted ha estado hablando sobre el tema del relativismo moral, sobre la forma como dice Kant que los seres humanos somos fines más no medios, pero usted, dialogando con Kant, usted refuta un poco y dice que de todas maneras, como somos seres humanos en relación, siempre estamos de alguna manera aprovechando lo que otros pueden hacer por nosotros y los otros pues aprovechan lo que nosotros podemos hacer por ellos. De alguna manera hay, digamos, que una forma de uso, pero usted hace la salvedad de que no se puede instrumentalizar a nadie, que de alguna forma es finalmente lo que Kant quiere decir con aquello de que los seres humanos somos fines más no medios. Y en este contexto quisiéramos saber, profesor Memo Ángel, un poco sobre entonces cómo se hace un ser humano, porque usted nos ha dicho en varios programas que una persona no nace como persona, sino que se va construyendo como persona, como ser humano. Qué bueno sería, profesor Memo Ángel, que usted nos aclarara un poco sobre esto. A ver, sí, esa discusión, pues, de cómo hacer un ser humano, o hacerse la pregunta, ¿qué es un hombre? Para a partir de la definición de hombre, poder saber qué se puede construir a partir de él. Como que no llega a muchas cosas. O sea, no lo tenemos claro. Martin Buber, que dicta una serie de conferencias sobre qué es el hombre, cita un montón de autores, Aristóteles, Kant, etcétera, etcétera. Pero tampoco llega como a una conclusión. Sin embargo, un hombre, si lo vamos a definir de una manera muy simplista, es alguien que no es un animal, sino que supera la condición del animal. Cuando hablo de hombre, estoy hablando de la especie, de hombres y mujeres. Y viene la pregunta, entonces, si no es un animal, ¿qué es? Entonces es aquel que se va alejando de la condición animal para no vivir como un animal. Entonces, ¿cómo vive un animal? Un animal vive con miedo, un animal no sabe dónde está, un animal desconoce sus orígenes, un animal incluso no sabe que está vivo y al no saber que está vivo, pues no sabe qué es la muerte. Simplemente es alguien o algo que se mueve, pero que no trasciende los movimientos que hace. O sea, que en la medida en que va avanzando, va creando conceptos. Obviamente hay algunos animales que logran crear pequeños conceptos, manejan lo que es el conocimiento circunstancial, eso es agua, esto es hierba, allí puedo resguardarme de un aguacero, etcétera, etcétera, pero no conceptualiza eso y no lo lleva a otras instancias, porque de todas maneras los hombres sí han desarrollado un conocimiento muy particular, y es llegar a entender algo, poder hacer metáforas con ese algo, poder elaborar comportamientos morales con ese algo e incluso trascender ese algo a espacios que tienen ya que ver con lo sagrado, etcétera, etcétera. Entonces viene como la construcción del humano. Tendríamos que hacernos como cuatro preguntas. Primero, ¿quién es el humano? A lo largo de la historia, pues se ha dicho que el humano es el que está en capacidad de gobernar el mundo en el que está. O sea, de entenderlo, de establecer unos usos, de pensar en conservarlo, de ir por ese mundo logrando, a medida en que va entendiendo, seguridad, porque de todas maneras la vida no es sentir, sino asegurarse en la vida. Y asegurarse en la vida es saber por qué estoy vivo, o al menos tener una respuesta de por qué estoy vivo. Y ahí es lo interesante de todos los mitos fundacionales que tienen las culturas, que así no sean ciertos, pues al menos me definen, me dan una identidad y me proveen de unos fundamentos que ha creado esa misma cultura o la religión, para que yo ya sepa yo quién soy. O sea, a lo mejor, como digo, no es la respuesta cierta, pero sí es la más verosímil. Memo, pero ¿no es un poco contradictorio decir que uno va a fundamentar su vida en algo que no es cierto? Lo que pasa es que la certidumbre de nosotros llega hasta donde llega el entendimiento. O sea, más allá del entendimiento, no sabemos qué hay. Entonces la certidumbre es lo que entendemos, lo que logramos entender sin contradecirse. O sea, en un momento determinado, hombre, descendemos de Adán y Eva, pues eso no es contradictorio. De todas maneras, hay una pareja que hizo posible que todos los demás existiéramos. Ya el hecho de si Adán y Eva es un mito, si es una historia, bueno, pero es muy verosímil, tremendamente verosímil, ¿cierto? Nosotros somos animales que nacemos a través de la procreación, o sea que necesitamos de otro. Entonces, cuando alguien dice, hombre, es que venimos de una bacteria, bueno, la bacteria tiene a veces tienen características de que se pueden reproducir ellas mismas, se parten. Luego empezamos como a buscar lo más verosímil, o sea, yo me puedo partir, me puedo reproducir en mí mismo, o necesito de otro para poder procrear. Entonces ahí tiene validez hasta donde nos llega el entendimiento. En última instancia, vengamos de una bacteria, vengamos de lo que sea, lo más cercano a un parecido con nosotros, a ser como nosotros somos, gente con piernas, manos, ojos, pelo en la cabeza, el origen es una pareja que se parezca a nosotros. Eso es verosímil. Claro. Que sí o que no, pero es que no, el entendimiento no logra ir más allá. Entonces no es una contradicción partir de algo que, si bien no sabemos qué es, nos parece verosímil. Y eso me da la identidad, eso dice yo quién soy y en qué punto estoy en el mundo. O sea, tengo unos orígenes, tengo una cultura, tengo una lengua, tengo una forma de ver el mundo a partir de ese lenguaje que he construido, tengo una relación con el otro, ahí es donde aparece la palabra prójimo, como el más próximo a mí, o sea, el más próximo a mí en cuestiones de entendimiento, en cuestiones de relación, en cuestiones de construcción, en cuestiones de educación. Hay alguien que está más próximo a mí y ese próximo a mí lo hace confiable. Entonces eso es como el quién soy. Por eso los fundamentos de cualquier persona están diciendo el quién es. O sea, es lo que se maneja con la idea de radicalismo. ¿Cuáles son las raíces que usted tiene para que se sitúe en el mundo? Eso es lo primero que nos humaniza, que los animales no tienen esas preocupaciones, en tanto que nosotros sí. Luego de yo quién soy, yo dónde estoy, porque es que yo no puedo decir alegremente que yo estoy en la tierra, lo que es cierto, sino en un espacio de la tierra. Ese espacio de la tierra me va a proveer de conocimiento para desde ahí ver el resto del mundo. O sea, nosotros estamos en un pedacito de corteza terrestre y ese pedacito de corteza terrestre me asegura que ahí puedo vivir, que ahí puedo producir, que ahí me puedo relacionar con otros, etcétera, etcétera. O sea, no es gratuito de que en la Biblia, porque siempre hay que recurrir a la Biblia, es el libro que al menos lo pone mucho a pensar a uno, que Dios le haya prometido a Abraham una tierra, un pedazo de tierra, no la tierra. Uh-huh. O sea, le dijo, mire, yo le voy a dar un lugar, y en ese lugar usted va a desarrollar su identidad, va a desarrollar su vida, va a desarrollar sus capacidades productivas, va a construir una comunidad. Y al final, en ese lugar, usted morirá honrosamente. Entonces, ¿dónde estamos? Por eso es tan importante que para construir un ser humano se le diga dónde está. Eso que él está viendo, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué debe conservar de eso que ve? ¿Qué debe utilizar debidamente para que ese lugar siga existiendo? Es el lado de lo dramático, por ejemplo, cuando a una persona la levantan sin conceptos de geografía. Porque lo primero que hace es que al no saber la geografía, al no saber eso que es, realmente no ama el lugar. Es que uno ama lo que conoce. Claro. En tanto que lo que conoce le está dando oportunidades. Todo lo que uno sabe le da una oportunidad. Ahora, si yo no sé dónde estoy, de qué se compone el sitio donde estoy, obviamente sigo como un animal. O sea, un animal no sabe dónde está. Claro. Él está en un lugar. Aunque los animales son capaces de territorializar el lugar y darle el mejor uso a ese lugar. Pues ahí se dan las cadenas de la vida y sabe que puede comer tal cosa, que hay agua, que en verano hace esto, en invierno hace esto. Pero nosotros que tendríamos más capacidad para significar el lugar, no solamente para conocerlo, sino para significarlo, eso que tiene que ver conmigo, eso que ejemplos me da. Porque en un momento determinado tengo que ser agradecido con ese lugar. Que cuando uno ve las culturas del desierto y cómo domestican el desierto, o las culturas de los tierras frías, del polo, de cómo esta gente sabe usar ese territorio porque lo conoce o lo conocía, porque es algo que hemos venido perdiendo rápidamente, y es que no sabemos dónde estamos y creemos en un montón de Arcadias, o sea, esos lugares donde yo me iría y el mundo sería mejor. Cuando realmente el mundo no es mejor si yo no entiendo dónde estoy. Porque ese entendimiento del dónde estar, del sitio, de la situación, es la que me va a dar seguridad. Ahí viene pues ese famoso concepto de patria. La patria no es el lugar donde nazco, sino el lugar donde entiendo qué hay para poder constituir un hogar, o sea, un sitio donde pueda realizar tareas que me dignifican. Y al lograr esas tareas que me dignifican, yo lucharé por ese lugar, porque ahí he sido humano. Entonces, el sitio no es alegremente de que yo nazco y esa es mi patria. No, yo nazco y entiendo eso. O ni siquiera necesito nacer ahí. Hay gente que ha hecho la patria en otro lugar, y porque el lugar le proporcionó condiciones de vida digna. Ahora hablaremos pues un poquito de qué es la vida digna. Luego viene el si yo sé quién soy, si sé dónde estoy, yo qué hago, ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la utilidad mía? Las utilidades, las habilidades que cada uno va desarrollando son elementos de relación con el otro. O sea, yo hago el pan, usted hace la asada, usted hace el hilo, usted hace la tela, y eso va generando un montón de relaciones importantes donde reconocemos el valor del otro. Nosotros en este momento, y es parte de la pérdida de humanidad, creemos que el valor del otro es simplemente un dinero. Entonces yo le entrego un dinero y me hago a lo que el otro hace, pero desconozco la tarea que el otro hizo. O sea, la cuestión no es de intercambio de dinero. La cuestión es de intercambio no solamente económico, sino intelectual. Porque yo puedo ver a alguien que me vende una tela, yo le pago la tela, pero yo admiro la forma como hace la tela y en un momento dado a mí me gustaría hacer esa tela o aprender sobre telas o hacer hilos para poderle colaborar al de la tela. Que nosotros estamos mediando absolutamente todo a través del dinero y no de las posibilidades de trabajar con el otro, de mejorar las cosas que el otro hace, que esa ha sido la tarea de los que se han humanizado. O sea, es que podemos ver, yo veo usted qué hace, yo le puedo colaborar en esto, hacemos esto. Hoy en día se habla mucho de trabajo en equipo, pero ese trabajo en equipo falla porque no hay un reconocimiento importante sobre la tarea del otro. Y eso lo reconozco yo de acuerdo al hacer que yo tenga. Por ejemplo, a mí me gusta escribir, entonces reconozco la tarea del impresor, reconozco la tarea del corrector, reconozco la tarea del diseñador, porque eso que yo hago va a salir mejorado de acuerdo con las tareas que ellos hacen. Y en un momento dado, viendo lo que hacen, puedo hablar con ellos a ver si entre los dos hacemos algo mejor. Entonces no es de extrañar de que en un momento dado varios mejoren el trabajo de todos, que ese sería el real trabajo en equipo. No es que somos una maquinaria, una serie de piezas que unidas dan un resultado. No, eso lo hace una máquina. Una máquina es un montón de piezas pegadas donde la una empuja a la otra, pero donde ninguna pieza sabe quién es la otra. Nico le colabora, pero no la reconoce. Es una, hemos llegado pues como a ese punto. Entonces, ¿yo qué hago para poderme relacionar, para poder tener un reconocimiento que no es un reconocimiento de honores, sino un reconocimiento de ser necesario para el otro? Y finalmente, ¿por qué lo hacemos? O sea, eso que yo hago, ¿qué tanta conciencia tengo de eso que yo hago? Porque en el por qué lo hacemos es donde vienen los conceptos de libertad, donde yo, y en ese sentido Kant pues tiene la razón, o al menos es muy verosímil, soy responsable de lo que hago, y al ser responsable de lo que hago, lo mantengo, lo mejoro, lo facilito, le encuentro más, y de esa forma estoy diferenciándome del animal. Ese es el encontrar más. Porque hay animales que construyen, hay animales que hacen huecos, los topos, hay animales que hacen represas de madera, los castores, pero nunca las han mejorado. Uh-huh. O sea, no, ellos simplemente aprendieron eso y no mejoran esas condiciones. Entonces viene el asunto de cómo me humanizo. A ver, lo primero que me va a diferenciar del animal es que puedo hablar y al hablar no solamente producir palabras, sino conceptos. En la medida en que yo voy creando, hablando y creando conceptos, en esa medida me voy humanizando. Obviamente el concepto tiene una validez si hay otro, o sea, no es lo que yo piense, es lo que pensemos, porque ese pensemos, el verbo conjugado de esa manera, es construir una realidad. La realidad es un constructo, porque si bien se dice la realidad está ahí, es lo que hay, sí, pero esa realidad cobra valor en la medida en que la entendemos, no en la medida en que la entiendo, la entendemos, porque dos que ya o más que entienden de la misma manera logran mejorar eso que entienden. O sea, la realidad es la real idea de las cosas, hasta donde las podemos entender. Memo, eso que está diciendo no riñe con aquello de que es preferible un mundo plural. Es que el mundo plural, digamos que es un concepto muy singular, porque entre más personas discutiendo algo, más dificultad de encontrar la real idea de la cosa. O sea, es que no podemos trabajar en masa. La masa es emocional. Cuando nosotros hablamos de la pluralidad, es como el afán de que cada uno haga lo que quiera, piense lo que quiera. No, lo plural se construye a partir de pequeños fragmentos que van llegando a los acuerdos. Es lo que pasa con la ciencia. Cada vez hay más científicos, pero empezaron 2 científicos, 3 científicos, 4. La pluralidad es algo muy bonito, es un idealismo, pero partiría de la base de que todos los hombres piensan igual para que haya posibilidad de llegar a un consenso. Pero si todos pensamos distinto, simplemente porque no tenemos la misma información. Es que ahí es un asunto. Si yo quiero construir realidad, es porque de alguna manera tengo información muy parecida a la del otro. No llevar a cabo pues unas discusiones que se vuelven bizantinas en un momento determinado, porque no es llegar al punto de yo creo, sino yo sé. Cierto, yo sé, y en ese yo sé es porque hay una experiencia previa que me ha permitido entender eso. Entonces, sí, los mundos plurales pues son muy bonitos, y es donde se respeta, se aprende, hay tolerancia, pero que para construcción de realidad son muy complicados. O sea, la realidad siempre se construirá en pequeños grupos, no en grandes grupos. De ahí el caos, por ejemplo, que aparece en las grandes ciudades. ¿Cómo es tan difícil organizar algo en una gran ciudad y es tan fácil organizarlo en una pequeña ciudad? Memo, yo creo que ese es uno de los problemas que hoy nos está permitiendo tener el mundo digital, porque todo el mundo está, haga de cuenta, parado en la plaza pública gritando lo que cada uno cree, pero sin la información suficiente. Sí, claro, y sin puestas de acuerdo. Uh-huh. O sea, es que nosotros tenemos cosas de puestas de acuerdo muy simples. Las matemáticas, por ejemplo, es una puesta de acuerdo. La geometría, la física, hay un montón pues de ciencias donde la gente se pone de acuerdo para poder trabajar con base en eso. Y si está en desacuerdo, tiene que partir de la base de lo que ya estaban de acuerdo. Uh-huh. O sea, para negar la física newtoniana hay que dominarla. Hay que saber cuál era el mundo de Newton y hasta dónde llegaba Newton, ¿cierto? Entonces nadie sabía más de Newton que el mismo Einstein para poder hacer una propuesta. Ahora, esto de hablar me lleva a escribir, porque escribir es una manera de hablar. Ahora, de hablar correctamente, porque para eso está la gramática, para eso está la ortografía, para eso hay un montón de cosas, y eso me aleja del animal, porque el animal es capaz de producir sonidos, pero no es capaz de reproducirlos en gráficos, en tanto que nosotros sí. Por eso es tan importante enseñar a escribir. Y obviamente, como resultado, se aprenderá a leer, porque se están reconociendo esos gráficos y porque se está reconociendo la forma de construir a partir de esos gráficos. Eso ya me humaniza mucho. No me vuelve humano del todo, pero me humaniza. Segundo es saber comer. Sabes que nosotros tenemos que diferenciar de los animales en el comer, en cómo procesamos los alimentos, en cómo los diferenciamos una cosa de otra. Pues uno de los derechos fundamentales de cualquier niño es que le enseñen a comer. Y no solamente que le den unos alimentos, sino que le enseñen a procesar esos alimentos y que le digan esos alimentos cómo se comen con la mano. Todas las culturas han usado la mano para comer. Unos comen con los dedos, otros utilizan cubiertos, pero son formas que los distinguen del animal. Entonces, hombre, en Occidente comemos con cubiertos, entonces aprendamos a comer debidamente con cubiertos. Eso me aleja del animal, estoy haciendo algo que el animal no hace. Y si uno ve un árabe que come con la mano, la forma en cómo come, las cantidades que coge, etcétera, no es el comportamiento de un animal, es alguien que ha superado a un animal, así como uno ve a un chino con un par de palitos y ese par de palitos le sirven a él para comer de determinada manera, pero de una manera como no lo hace un animal, porque la primera conciencia para ser humano es que me tengo que alejar de la condición animal. Esa es la primera conciencia. Por eso hablo, por eso escribo, por eso leo, por eso sé comer debidamente. Ahora, en ese proceso de humanización voy a conocer el mundo hasta donde lo entendemos. Viene el aprendizaje, viene la educación. Y entender ese mundo implica entender el papel del otro, entender lo que estamos usando, y eso que estamos usando porque es bueno. Que uno de los problemas básicos de la educación es que me están enseñando cosas, pero no me están diciendo por qué son buenas y por qué se siguen enseñando. El hecho de que a mí me enseñen matemáticas me dice que eso produce en la persona seguridad. El hecho de que me enseñen historia, eso produce en la persona seguridad. O sea, la educación es simplemente un proceso a través del cual, al conocer lo que hay en el mundo, los usos de eso que hay en el mundo, me da seguridad. Que parte del caos que se vive es la inseguridad. Esa inseguridad en nosotros porque no sabemos del mundo. Es parte de la problemática. ¿Cierto? Ese caer en un caos en un momento determinado porque no sé más para mejorarlo y ofrecerlo. Ese es un problema moderno enorme, donde esa falta de conocimiento bueno que nos debieron haber dicho cuál es, o al menos uno va descubriendo cuál es el conocimiento bueno, me mantiene activo hasta que muero. Y me permite hacer un montón de intercambios con ese conocimiento que es bueno. Si a mí me hubieran educado diciéndome, mire, hablar es bueno por esto, escribir es bueno por esto, eso, porque es bueno, porque estás ganando seguridad, y en la medida en que voy ganando seguridad y descubro a través de la práctica que voy ganando seguridad, sigo aprendiendo más, porque es estar más seguro, y estar más seguro es tener menos miedo, que eso es lo que me vuelve humano. En la medida en que me da menos temor lo que me rodea, porque lo entiendo, en esa medida el miedo va desapareciendo. Porque el miedo no es otra cosa que no saber qué está pasando. Pero eso es lo que nos pasa hoy en día, amigo. Sí, somos una sociedad del miedo. Claro, somos una sociedad del miedo. Lo que pasa es que nos viven, como se dice, los chiquitos, nos viven metiendo miedo porque necesitan una sociedad amiedada. A ver, sí, una de las formas de dominar al otro es meterle miedo. El problema es que se vuelve un animal con miedo, y un animal con miedo es agresivo. Es completamente agresivo, claro, por eso parece algo que es la paranoia. El paranoico se mantiene a la expectativa de que algo le va a pasar, y para que no le pase, reacciona primero. Reacciona antes de. Sí, claro. Entonces, explota, ¿cierto? Precisamente eso. Ahora, tener miedo implica no avanzar, o avanzar de manera muy torpe, en tanto que la seguridad me permite a mí avanzar tranquilo. De hecho, las sociedades más tranquilas terminan siendo las más productivas. Claro. Ahora, hay que aclarar algo ahí que yo creo que es muy importante, y es que una sociedad no es la mejor porque produzca muchas cosas. Una sociedad es la mejor porque produce las cosas que necesita para ella. Porque estamos metidos en esa trampa. O sea, sí. Usted será un gran país si produce muchas cosas. Pero ¿hasta qué punto eso que estamos produciendo es bueno para nosotros? No, uno ve pequeños países que no tienen altas producciones, pero que logran vivir entre ellos muy bien. Entonces viene ese asunto de que soy humano en la medida en que sé qué es lo que necesito. Porque viene ese problema, pues, que hemos hablado en algunos programas de la sociedad esquizofrénica, que mis deseos no son los que tengo para estar bien acá, sino que me los están proponiendo desde afuera. Y si usted no tiene esto, entonces usted no es nadie. Sí, pero ¿hasta qué punto me ha servido eso? Claro. ¿Cierto? Yo me pongo a ver hasta qué punto necesitamos tener un montón de información permanentemente en aparatos electrónicos que no nos permiten trabajar bien. Claro. Yo quiero es trabajar bien, estar bien, situarme bien, ser humano, pero no me dejan, porque estoy respondiendo a un montón de cosas, y a ese montón de cosas no, a las que respondo no me hacen inteligente, hacen que responda a ese montón de cosas, pero la inteligencia sería preguntarse ese montón de cosas, qué tanto bien me está haciendo para estar bien conmigo, estar bien con los demás, poder pensar más. Entonces se da ese problema. Luego nos hacemos humanos en la medida en que resolvemos problemas. Sí, una de las definiciones interesantes de inteligencia es la capacidad que tenemos para resolver problemas complejos. O sea, para resolver problemas que tienen varias conexiones. Entonces se empezó con la conexión 1, con la conexión 2, con la conexión 3, 4, para lograr resolver ese problema. Los problemas son de conocimiento, los problemas es que sucedió algo y tenemos que reconstruir ese algo que se dañó. El problema es que van o cada día va trayendo nuevas cosas, aparecen nuevas problemáticas, pero esa ha sido la tarea humana. La tarea humana es resolver problemas, no quedarnos en el problema, no negarnos el problema, porque ya tengo los elementos suficientes, si me han hecho humano, para saber qué se puede hacer ahí. El hecho de que ya tenga un conocimiento previo que me han dicho que es bueno, el hecho de que pueda hablar de manera ordenada, el hecho de que yo mismo me haya construido a partir del saber comer y vestir de manera ordenada, me dice que ese problema se puede ordenar. Es que un humano que le enseñan a ordenarse, o sea, a mirar las cosas para saberlas clasificar y diferenciar, llega a un problema con ese criterio. Llega con criterio de clasificar, ordenar y diferenciar. Y saber qué está pasando. La inteligencia nos ha dado pues mucho en ese sentido. Ahora viene la sensibilidad, o sea, la sensibilidad es que es ese respeto a las cosas que no podemos hacer, pero que nos proveen de algo que es, por ejemplo, la belleza, algo que es el orden, porque el animal no es sensible y uno se vuelve humano en la medida en que empieza a ser sensible. ¿Cómo así, Memo, que es el respeto a lo que no podemos hacer? A ver, lo primero es el respeto a la naturaleza. Es que la naturaleza se la respeta porque nadie es capaz de hacer naturaleza. O sea, nadie es capaz de hacer tierra, nadie es capaz de hacer agua, nadie es capaz de hacer árboles, nadie es capaz de hacer frutas, nadie es capaz de hacer pues un montón de cosas, y si los hace, salen monstruosos, ¿cierto? Por eso las clonaciones se han detenido tanto, porque están haciendo animales que salen programados de manera antigua, o sea, que no evolucionan. Y obviamente se envejecen rápidamente. Ahí hay un problema que ya se planteaba en Frankenstein, cuando el doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein, hace un monstruo, le da vida, pero ese monstruo se llena de tanto miedo y se vuelve tan peligroso que hay que destruirlo. O sea, la naturaleza cumple con una tarea básica y es que ordena lo que crea. Nosotros, que no sabemos todavía el porqué de la vida, por ejemplo, buscamos hacer vida, pero esa vida llega en desorden porque le falta. ¿Y qué le falta? Lo que no sabemos qué es. O sea, nosotros llegamos a lo más cercano, pero no llegamos a la totalidad. Eso hace parte pues de la soberbia humana, de querer hacer cosas. No, sí, somos como el aprendiz de mago. Pues esa pieza musical maravillosa que en Walt Disney la volvió dibujo en una película que se llama Fantasía, donde el aprendiz de mago logra que unos ensalmos y unas mezclas produzcan un hecho. El hecho es que el hecho se produce y él no es capaz de controlarlo. Ahí viene la cosa más terrible. Nosotros estamos haciendo un montón de cosas que si salen de nuestro control acaban con nosotros. Sí. La naturaleza lo que hace nunca se le sale de su control. Hay un punto que habría que reflexionar bastante y es ese afán de querer ser nosotros creadores cuando nosotros somos transformadores. Pero Memo, un terremoto, un maremoto, un huracán, ¿no es la naturaleza salida de control? No, es ordenándose. Lo que hace la naturaleza es ordenarse. ¿Por qué hay un terremoto? Pues porque las capas tectónicas necesitan organizarse para que la Tierra siga siendo la Tierra. Es que nosotros hemos entendido que el movimiento de algo va contra nosotros, el movimiento de la naturaleza, ¿no? El movimiento de la naturaleza no va contra nosotros, lo que pasa es que nos tocó estar en el momento del movimiento, ¿cierto? Es como que en un momento dado, alguien dormido, hay un mosquito que lo pique y él simplemente reacciona y se rasca y mata el mosquito. O sea, el cuerpo reaccionó para ordenarse, para no permitirle a ese mosquito que siguiera ahí picando, ¿cierto? Entonces, damos por malo lo que debería ser una gran enseñanza. O sea, cada tanto los cuerpos se organizan, cada tanto la naturaleza se organiza para seguir siendo ella. O sea, es el asunto de la resiliencia en física. Todo cuerpo tiende, cuando lo deforman, a recuperar su forma original. Ajá. Entonces la Tierra también, ¿cierto? En un momento dado se está deformando y vuelve y se cuadra. O ya visto en términos de Spinoza, es el conatus. Uno tiende a ser lo que es. Y ese conatus es el que nos define qué somos, porque es lo que nos diferencia, lo que nos sitúa en un espacio, en un tiempo, en una relación con el otro y en una situación de saber. Entonces, cuando se trabajan esos conceptos, aplíquelos a la Tierra. Uh-huh. Entonces, la Tierra no tiene por qué ser distinta a lo que es la naturaleza. Uno a veces, estudiando un árbol, por ejemplo, ve cómo él cada tanto se reorganiza para poder seguir siendo árbol. Y lo mismo en los seres humanos. El problema estriba es cuando nosotros no somos conscientes de eso. O sea, a mí me llama mucho la atención cuando bañan un perro y el perro se sacude para volver a ser perro. O sea, no quiere ser un perro mojado. Entonces, claro, bota agua por todos lados y él se tranquiliza. Entonces, no puedo decir de que el perro es un dañino, es un cochino. No, no, el perro, como perro, sabe que no es un perro mojado. Es un perro seco, ¿cierto? Entonces se nos va olvidando eso, y se nos va olvidando eso, y es porque hemos dejado de ser humanos. Hemos dejado condiciones muy humanas, por ejemplo, conversar, hablar, para estar tranquilo con el otro. Por ejemplo, en el judaísmo está la fiesta del Día del Perdón, el Yom Kippur, donde se le dice al creyente que si va a ir a esa fiesta, si va a asistir a esa ceremonia religiosa, tiene que estar bien con los demás y tiene que haber hablado con los demás para que empezar la vida de nuevo. O sea, pongámonos de acuerdo. Pasa esto, esto y esto, yo fallé en esto, esto. Pongámonos en paz para volver a empezar. Eso es humanidad. Eso es humanidad. Y se hace cada año para que ni el rencor, ni las peleas, ni una cosa ni la otra sigan. Eso hay que detenerlo. Y una de las capacidades para detener algo es hablar y ser honesto con ese algo. A partir de ahí, vuelve y se empieza, porque la naturaleza ha enseñado a volver a empezar, que la naturaleza se mantiene empezando. Tiene ciclos, entonces en un año nace, se embellece, se ordena, se muere y vuelve y nace. Entonces, las estaciones nos enseñan mucho. Uh-huh. Y es algo que me prepara para. De alguna manera, las especies animales parecen haber entendido muy bien eso, que hay cambios, y se preparan para el cambio, y establecen qué hacer con eso. Entonces, si vamos a ser humanos, hay que empezar por lo más simple. ¿Yo quién soy? yo quién soy. Y yo no soy una montonera. Soy una línea de procreación desde unos orígenes establecidos. Como digo, esos orígenes no necesariamente tienen que ser ciertos. Esos orígenes tienen que ser verosímiles para que me puedan construir como humano. Porque desde el origen viene el fundamento. Viene el fundamento. Y el fundamento me dice yo quién soy y cómo es la relación con el otro a partir de ese quién soy. Porque no se trata de... nosotros hemos manejado mucho la palabra fundamentalismo, radicalismo, para hablar de los fanáticos. Es que un fanático no es humano, un fanático está anulando lo que hay a su alrededor. Uno es humano cuando el otro que está ahí, por distinto que sea a mí, tiene puntos en común conmigo. Y esos puntos en común ya me permiten hablar con él. Por eso cuando alguien se va a otro país donde hablan una lengua distinta, lo primero que buscará será aprender la lengua para establecer el primer punto en común. O sea, podemos hablar. Claro. Y yo puedo entender lo que hay escrito. Por eso la humanidad comienza hablando, porque hablando es construir el mundo. El mundo es un compuesto del lenguaje y... en la medida en que hablamos, construimos el mundo, y lo construimos entre dos, porque tengo la versión del otro. O sea, volvemos al asunto de que dos versiones producen una tercera mejorada. Y eso es lo que nos humaniza. Ahora, ya para concluir, el asunto humano cada vez más importante, casi que un imperativo categórico, pues para volver a Kant, el asunto humano es el que nos va a dar seguridad. O sea, no tiene otro elemento. Y nos va a dar seguridad porque estamos bien, porque el otro está bien. Si eso no lo tenemos claro, si mi bienestar no es el bienestar de los demás, o sea que estando los otros bien, yo puedo interactuar bien con ellos y por lo tanto yo estoy bien. Si eso no lo tenemos claro, la pérdida de humanidad es total. ¿Y cómo hago yo para que el otro esté bien? ¿Qué es lo que debo hacer? El otro estará bien cuando comparte conmigo principios básicos. Que somos necesarios el uno al otro, que estamos aprovechando bien el lugar donde estamos, que nos reconocemos el uno al otro y que somos equitativos, o sea, que cada uno tiene lo que necesita para vivir dignamente. O sea, es que la equidad no es igualdad. La equidad es que cada uno tenga lo que le es necesario para que sea digno. Uh-huh. O sea, porque mucha gente tiene más que otra y es completamente indigna. O sea, el hecho de tener o lograr algo no me dignifica. Me dignifica el entender qué es eso que logro. Y cómo eso que logro me humaniza. Entonces aparece ese reconocimiento, esa cosa linda, pues que tiene muy claro Saint-Exupéry en Tierra de Hombres. Cuando yo estoy en un desierto y estoy mal y aparece alguien que maneja el desierto, y en lugar de permitir que siga mal, me pone una mano en el hombro y me salva. A partir de ahí, ese hombre del desierto es completamente maravilloso. Y él, que vio a otro en problemas porque no manejaba el desierto, también se sintió muy bien. Qué bien. O sea, aparece el reconocimiento. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema cómo se construye un humano.